nos unía esa sustancia. Ya no conoces a quien te escuchaba y miraba a los ojos. Te has consumido y conviertes tú y a tu fiel amiga sustancia en tu protectora y tu aisladora. Un zombi más. No, gracias. Queda el vaso lleno o vacío, como el tuyo mismo.